La preview. Espacios del sentir, Ricardo Calero. Duración. Unos 50 minutos, ya que es una exposición bastante extensa. Forma. Poco que leer y mucho, pero mucho que ver. Contenido. Es una selección de 125 obras que incluye esculturas, dibujos, collages, obra gráfica, obra pictórica, fotografía y audiovisual. Varios. Puedes aprovechar los códigos QR para saber más.